Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad. Los miércoles a las 5:30. Saludos, bienvenidos una tarde más, un miércoles más al programa Todos los libros, un libro. Yo creo que además en esta época que se avecina vamos a agradecer, yo creo, la reseña literaria que nos dé esta tarde Alberto Sansegundo en este que es su programa. Muy buenas tardes, Alberto. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te refieres a que es el último programa? A que es el último programa antes de irnos de vacaciones y para estos días pues ahí parece que hay un poco más de tiempo libre para poder leer, así que yo espero que nos traigas un muy buen libro esta tarde. Sí, es un libro estupendo. Es verdad que llevamos recomendando todas las semanas un libro y no sé, a lo mejor me pongo petulante, no sé si nuestros oyentes son capaces de resistir el ritmo de un libro recomendado todas las semanas, de tal manera que algunos de los que hemos citado en semanas precedentes también pueden servir ahora para la Semana Santa. Bueno, pues aprovechamos además para decir dónde lo pueden encontrar, toda esa serie de reseñas, tanto en la página web de Radio Universidad, en Todos los libros, un libro, como en el blog, que también lleva ese título, Todos los libros, un libro, donde además hay mucha más información que la que pueden encontrar aquí en la página de la radio. Así es, ¿no? Aprovechamos para eso, den una vueltecita por ahí y seguramente van a encontrar pues algo que les atraiga bastante, ¿no? Como espero que sea también el de esta tarde, Alberto. Sí, este es un libro estupendo, hombre, no pasará a la historia probablemente como una obra maestra de la literatura, pero es un libro, una novela estupenda, entrañable, muy muy de lectura, muy amable, muy simpática, agridulce, porque tiene, es muy tierna, pero a la vez tiene una dimensión más triste, más melancólica. Es un libro que tampoco exento de repercusión crítica, porque no siendo una obra maestra, no cambiando la historia de la literatura, sin embargo sí que ha tenido mucho reconocimiento en la crítica y sobre todo entre los lectores, ¿no? Sí. Se trata de Esperando a Mr. Bojangles. Es una novela ya que tiene un par de años, de un escritor francés que yo desconocía antes de leerla, Olivier Bourdeau. Es francés, pero parece que reside en Altea. Es un libro, como digo, pues, se presentó hace un par de años. Mejor sitio, yo creo. Sí, para la Semana Santa. Para las vacaciones, claro. El libro es de 2016. En España se tradujo en 2017. Lo presentó Salamandra. El traductor es José Antonio Soriano Marco. En Francia fue el más vendido del año 2016. Y luego las críticas, no solamente el respaldo del público, sino como decía también de las críticas, críticos tan reconocidos como Bernard Pivot, el presentador, vamos a llamarlo así, más exactamente sería el director de un par de programas de libros míticos en la televisión francesa, Pierre Gasulin, que a su vez también es escritor, y no estrictamente literaria, pero sí conocida por otras razones, Valérie Trierweiler, la que fue mujer o pareja de un primer ministro francés. No, tú lo sabes todo, Alberto. Bueno, Alberto, eso es... a ver si hay algo que no sepa. Ha leído... Bueno, una pregunta que te iba a hacer, pero estás hablando de programas de televisión que están recomendando libros. No tenemos esto en la televisión española, no hay de esto. Bernard Pivot es un nombre mayor de la televisión del mundo. Bernard Pivot tuvo dos programas, yo le recuerdo dos, los últimos coletazos, porque el primero es de, yo diría, primero 70. Los últimos coletazos de ese primer programa, que era Apostrophe, un clásico de los libros en televisión, y luego yo ya en una segunda etapa ya lo veía con normalidad en Bouillon de Culture, otro libro fantástico, y era, para que nuestros oyentes, aquellos que, bueno, de una cierta edad se puedan hacer una idea, y los que no se lo explicaremos, los que no tengan esa edad, una especie de la clave específica bueno, de libros. Qué maravilla. Pero eran varias horas de debate sobre un libro con expertos sobre libros. Yo he visto programas de esa emisión sobre libros y temas que me traían absolutamente sin cuidado a priori, pero que la capacidad del director para enganchar, para seducir, para sacar de los invitados lo mejor, hacía que los disfrutaras el programa. Yo siempre pongo el ejemplo de La Clave como el prototipo de un tema, de un programa de debate en donde, aunque el tema fuera, yo siempre hablo del ejemplo mismo, ¿no? Un programa sobre la masonería, un tema árido y que además a mí me traía absolutamente sin cuidado, pero que eras capaz de estar por la capacidad de Balbín, el director, claro. Los invitados también. Los invitados, los bien seleccionados, la fluidez, el tipo de debate hoy inimaginable en televisión, ¿no? Sin que la gente se atropelle, sin que la gente grite, un debate reposado, argumentado, con razones, y por gente gente y con invitados apasionados del tema hacían que la masonería prácticamente salieras del programa deseando leer más y aprender más sobre el asunto, ¿no? Bernard Pivot es una figura realmente única en la historia de la televisión, digamos, cultural del mundo, ¿no? Pues Bernard Pivot criticó muy favorablemente esta novela y luego además ha tenido muchísimos premios en Francia, ¿no? Desde premios de literatura de estudiantes hasta el Prix Roman France de televisión, el Prix Emmanuel Roble, el premio de la Academia de Bretaña, fue seleccionada para el premio Goncourt a una primera novela, de manera que, insisto, en todos los frentes, crítico, público y también diríamos de medios, el libro ha tenido una extraordinaria repercusión y no me extraña porque, como digo, es un libro de lectura muy placentera, te deja huella, es mientras lo lees. Un libro muy entretenido, muy sugestivo, se abre a muchas cuestiones, al margen de que la vamos a llamarlo así, la trama argumental, no tanto quizá el escenario, los personajes, etcétera, son inolvidables, pero es que luego, una vez leído, deja un pozo, como digo, amargo, también alegre, pero que hace reflexionar y que convive con el lector durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que estamos echando de menos programas como este que me comentabas. Y también que nos enseñen a leer, Alberto, porque yo creo que la capacidad para poder luego degustar una buena lectura, hay que saber leer realmente. Yo creo que a eso no nos están enseñando o no se está enseñando a las nuevas generaciones. El programa de la 2, que es página 2 de libros, es un buen programa. Lo que ocurre es que a mi juicio creo que es deudor de su tiempo. Y el tiempo es lo que tú dices de la lectura reposada y sosegada. Lo ves en los institutos, lo ves incluso en la universidad. No hay tiempo para eso. Página 2 es un programa que está muy bien, pero es un poco acelerado, es un poco fragmentario, nada dura demasiado, incluso las entrevistas de fondo se tienen que trocear y aparecen de repente una pinceladita de 3 minutos, uh-huh. Luego hay otra sección, otra pinceladita de 3 minutos, no suman 10 minutos nunca las entrevistas de fondo. Es un programa interesante, pero evidentemente no es esto de permitirte el lujo de estar a las 10 de la noche, 3 horas seguidas, escuchando, hablando sobre el libro. Hablando apasionadamente. Apasionadamente y además enganchando al público, uh-huh. Desde luego. Bueno, pues vamos con este Esperando a Mr. Bojangles. Sí, Esperando a Mr. Bojangles es que yo no sé si aparece finalmente. Mr. Boyangles. No, Mr. Boyangles, ahora pensando ahora en Esperando a Godot, que no aparecía. Ahora hablaremos de Mr. Boyangles, ¿no? Porque también es el protagonista de la referencia musical del día, ¿no? El libro se cuenta desde dos perspectivas, muy desequilibrada realmente, porque la principal es el narrador, la que cuenta un narrador, que es un niño, que cuenta la familia, la vida con su familia, su padre y su madre. La familia es él y sus padres, una familia excéntrica, disparatada, y esa es la idea principal, ese es el núcleo central del libro, y por el medio se intercalan las palabras, la narración del padre del niño, que escribe una especie de novela autobiográfica en donde nos cuenta el padre algunos de los episodios que un rato antes, vamos a decirlo así, que unas páginas antes, ya conocimos a través de la visión infantil, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay varios juegos interesantes, la visión del niño, la visión del padre, el juego de la novela dentro de la novela, que, bueno, va a resolverse de un modo muy particular que no puedo contar, que se desarrolla al final de la película, del libro. No obstante, no es lo esencial. Sí, ahí hay una idea singular, interesante, uh-huh. Estructural, pero lo esencial es la familia. Y el modo en el que se nos da cuenta de la familia. Porque la familia, el padre es entrañable realmente, la madre también, pero sobre todo es muy extravagante, muy, muy, muy disparatada, es arrebatadora, tiene un magnetismo y una fuerza de atracción. Y eso el niño lo percibe, es decir, ¿cómo cuenta eso? El niño lo percibe de una manera cambiante, claro, su normalidad, el contraste entre la normalidad de puertas para adentro, digamos, y la normalidad de la escuela, del colegio, que es radicalmente distinta, la normalidad de fuera. Ahora contaré algunos de los detalles de por qué la familia de este niño es absolutamente descabellada, ¿no? Pero claro, el contraste entre la aburrida cotidianidad, el rigor y la racionalidad y el sometimiento a las convenciones del colegio, de la vida externa, al niño no pueden hacer otra cosa que pasmarle, hasta el punto de que él llega a inventarse una biografía ficticia normal, a diferencia de la mayor parte de los niños que quizá disfrazan. Quieren aventuras. Claro, quieren aventuras. Este dibuja un personaje, él mismo, que es un personaje maravilloso, marcado por las convenciones, por la vida normal, para no desentonar en un entorno completamente habitual, ¿no? Fíjate que la novela se abre con una cita de Bukowski que dice literalmente esto: hay gente que nunca pierde la cabeza. Qué horrible debe ser su vida. Y bueno, esto ya marca el tono desde el principio de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Inmediatamente después de esta cita aparece una anotación: esta es mi verdadera historia, con mentiras a diestra y siniestra, porque así suele ser la vida. Y este es otro de los ejes interesantes de la novela, que es la reflexión sobre la ficción, sobre la mentira, sobre la historia, sobre la construcción de historias, sobre la necesidad de, en el fondo, decorar, porque eso es lo que hacemos, de un modo u otro, decorar, construir una existencia paralela que dé color, que dé vida, a lo que, por otro lado, si no sería un simplemente transcurrir por encima de la faz de la Tierra, naciendo, desarrollándonos y muriéndonos, ¿no? Uh-huh. Siendo un animal más con una vida sin sentido. Bueno, pues lo que cambia realmente es la literatura. Lo que cambia es el arte, diríamos. La visión desde fuera que transforma, enriquece y construye unas dimensiones paralelas a las que todos nos agarramos, porque ¿qué es el amor sino una invención? Bueno, pues el amor también es otro fabular, de los temas, ¿no? Fabular, en definitiva. Fabular. ¿Qué sería de nosotros sin los libros, sin el cine, sin el arte, sin la palabra, en definitiva también, sin la capacidad de construir, de recrear quimeras, sueños, construirnos unos personajes que a veces nos los construimos y nos los creemos y otras veces los vivimos por persona interpuesta a través de los protagonistas de las novelas, de las películas, etcétera? Uh-huh. La vida sería muy aburrida. Bueno, estos señores viven una vida intensa a través de, porque no tienen freno, no tienen reglas, no tienen normas, no tienen convenciones, se escapan de su normalidad. A partir de esas dos premisas, de esas dos citas de las que hemos hablado, pues tenemos una vida, vemos esa vida, una vida llena de fantasía, de alegría, de juegos, de fiestas, situaciones delirantes, personajes caóticos, con un tono final de felicidad, de alegría permanente, una vida vivida con intensidad y disfrutada, de placer, aunque hay, lógicamente, porque vivir, cualquiera lo sabe, a partir de los muy pocos años, vivir es un largo camino que te lleva a la muerte, y por tanto la muerte, el dolor y el sufrimiento están presentes también, ¿no? Bueno, un largo camino más corto siempre de lo que se, sí, de lo cada que vez se más deseara, corto, ¿no? Más corto de lo que se desea siempre, claro. Siempre entonces, más corto. Fíjate que estos dos señores, perdona, estos dos señores viven una vida totalmente, hombre y mujer, una vida totalmente insensata, valiente, atrevida, mucho más atrevida que nosotros, la de nosotros, la gente normal, que somos miedosos, que nos movemos en nuestras pocas pautas que nos permiten tenerlo todo controlado. Fíjate que una de las cosas que se dice en el libro es: no se olvide usted de su insensatez, porque podríamos necesitarla, ¿no? También en otro fragmento del libro se habla de que, bueno, la existencia de ellos, de esta familia, es un folletín alegre, lleno de sorpresas y rebosante de amor. Yo no sé si tú recuerdas, probablemente sí, y a lo mejor algunos de nuestros oyentes también, una de las buenas películas, de las muy buenas películas, de un director que ha hecho grandes películas, Frank Capra. Uh-huh. Frank Capra tiene una película del año 36 o 38, me parece, que es Vive como quieras, en donde hay también una familia totalmente disparatada, que no se somete a ningún tipo de convenciones, de protocolos, de rituales normales, y que bueno... Eso también pasaba un poco en las familias de Jardí del Poncela, ¿no? Claro, es esta idea también de un humor un poco absurdo, ¿no? El absurdo, rozando el surrealismo, ¿no? Fíjate que, pues por ejemplo, para que te hagas algunas ideas, o para que se hagan los oyentes alguna idea de cómo, por dónde van los tiros del día a día de estos tres, el padre y madre, el hijo y luego la cohorte de conocidos que pulula por aquella casa, ¿no? En la entrada de la casa, es un piso muy grande, en el piso hay una entrada con unas baldosas blancas y negras. Bueno, pues el padre y el hijo se instalan allí habitualmente a jugar en las baldosas blancas y negras, a jugar al ajedrez. Se han comprado 40 cojines, perdón, al ajedrez no, juegan a las damas. Se han comprado 40 cojines que están allí permanentemente en el vestíbulo y juegan, ¿no? Por ejemplo, en la sala de la casa hay un montón de cartas sin abrir, porque como estos desprecian los rituales cotidianos, no abren el correo comercial y tienen las cartas allí acumuladas. A mí me está pasando, claro, señor, bueno, un poco eso. Sí, tienen allí un colchón, una especie de montaña de cartas, bueno, que están por allí permanentemente, ¿no? Y se recuestan sobre las cartas. Hay un sofá en la habitación sobre el cual los padres exigen al hijo que salte y que se revuelque. Como ves, la antítesis de lo que cualquier familia pide a sus hijos. Hay un televisor mohoso que no se utiliza jamás, que está metido también en la sala, y que los padres le dicen al niño, como te portes mal, enciendo la tele. De manera que, es decir, es una digamos, el mundo al revés, como lo conocemos, ¿no? Un poco el reino de Jauja, ¿no? Sí, sí, para un niño algo deslumbrante. Macetas allí permanentemente que se pasan meses sin regar y de repente también en un arrebato se riegan, y no se riegan, sino que se anega la casa entera, y por allí flotan las en las baldosas. Hay un cuadro significativo en la trama, un cuadro de un jinete prusiano que está en el vestíbulo, que supuestamente en una historia, una más de las historias inventadas por la familia, forma parte del árbol genealógico familiar, y que está allí presidiendo y mirando con una mirada ceñuda a todos los que pasan por allí delante, ¿no? Hay una grulla que se llama Doña Superflua, una grulla que se pasea por la casa entre chillidos, bueno, defecando cada 5 metros, dejando, como dicen con un poco más de estilo el autor, dejando sus pirámides redonditas sobre el parquet. Hay una serie de amigos estrafalarios, hay un senador que le llaman el Crápula, que siempre está bebiendo y alegre y festivo y bailando y cantando. Bueno, hay la idea del baile, la idea de la música es muy importante. Fíjate, no me resisto a leer algunos fragmentos, es que son decisivos realmente para entender. No hay, por mucho que yo pueda decir, el texto del libro es mucho más significativo. Lo que parece claro es que se lo pasa uno bien, leyendo este libro. Muy bien, tiene este tono, como digo, amargo al final, pero sin desvelar nada, ¿no? Mis padres, dice, bailaban a todas horas y en todas partes, por la noche con sus amigos, por la mañana, por la tarde, los dos solos. A veces yo bailaba con ellos. Bailaban de una forma realmente increíble, arrollándolo todo a su paso. Mi padre lanzaba a mi madre al aire y volvía a cogerla por la punta de los dedos después de una pirueta, cuando no eran dos o tres. La hacía pasar entre sus piernas y girar a su alrededor como una veleta. Y cuando la soltaba, sin querer, mamá acababa con el trasero en el suelo y el vestido desplegado a su alrededor, como una taza sobre un platillo. Siempre que bailaban se preparaban cócteles delirantes, con sombrillas, aceitunas, cucharillas y un ejército de botellas. Como ves, bueno, la descripción es también muy significativa, muy atractiva, ¿no? Sí. ¿Quién no le hubiera gustado vivir una infancia alejada del rigor, de las reglas, de las pautas, del buen comportamiento, y por el contrario, una infancia en donde tus padres te incentivaran y motivaran para que fluyeras, digamos, de manera feliz, de manera desprejuiciada? Oye, para que cantara, rieras. Alberto, ¿y al niño, a este niño, le vemos mayor ya en la novela? No, todo ocurre ahí, todo ocurre en su infancia. Lo vemos. Quizás Oliver Bourdeau sí que vivió una infancia. Sí, así, ¿no? Pues es probable que haya las referencias, ¿no? autobiográficas, claro, no literalmente, no creo que nadie pueda convivir con una grulla paseándose por la casa, pero fíjate que al niño sí que lo vemos en el mundo adulto de verdad, porque en el fondo los padres viven en un mundo infantil, es decir, es un mundo sin pecado, un mundo sin culpa, un mundo sin leyes, un mundo sin responsabilidad en este sentido, ¿no? Se despreocupan absolutamente del dinero, tienen una posición holgada, pero en cualquier caso, aunque no la tengan, da igual, porque hay momentos en los que viven del aire, ¿no? Este mundo ajeno a la realidad, sin embargo, el niño lo tiene que salir de ahí, es una burbuja, pero que está en la escuela, entonces la escuela, los profesores están absolutamente convencidos de que aquello con lo que topan es una familia de absolutos chiflados, ¿no? Entonces, por ejemplo, las conversaciones de la madre con los profesores del niño son, claro, inenarrable realmente, ¿no? Porque frente a lo que haría cualquier madre con un hijo que no estudia o con un hijo que no tiene un comportamiento, también diríamos, normal, la madre saca al niño del colegio y lo lleva a hacer de viaje un día, y ante la queja de los profesores, en el sentido de que se pierde clase, dice, pero por favor, ¿no querrá usted que mi hijo se pierda los almendros en flor? ¿Pondrá usted en peligro su equilibrio estético? Le dice, ¿pretende que se convierta en funcionario? Es decir, un planteamiento radicalmente distinto, pero es bonito como el niño, pues hay mucha nostalgia, hay mucha añoranza, hay mucha melancolía, el niño contempla todo esto, toda esta vida, y la contempla con una cierta disociación, porque se da cuenta de que la vida real va por otro lado, y de que muy probablemente su vida vaya a tener que ir a por otro sitio, ¿no? De hecho, hay una especie como de, y esta es una vertiente interesante del libro, como de, ¿cómo llamaríamos? De cuestionamiento existencial por parte del niño, ¿no? Porque, claro, él dice, llega a decirse en un momento, ¿cómo se las arreglan los demás niños para vivir sin mis padres? ¿Cómo es posible una vida normal. Claro, es un paraíso de tal calibre el que, en el que está inmerso este niño, que cualquier ruptura de esta anticonvencionalidad le parece aburrida, le parece sosa, le parece inexplicable, más que aburrida y sosa. Bueno, de todas maneras, eso es lo que se merecería cualquier niño, yo creo, ¿no? También se puede hacer esa lectura. Sí, claro, es verdad. Entonces, la valentía y el atrevimiento y el coraje de un adulto de ser capaz de perpetuar ese estado de inocencia primigenio, bueno, pues hasta la edad adulta, la idea de la madurez también, ¿no? Hay quien, yo repito muchas veces, incluso no sé si lo habré dicho en este contexto, ¿no? Una frase de Cortázar en Rayuela. Rayuela hablaba del ser humano como una ameba que extiende los pseudópodos en todas las direcciones y que a medida que va llegando el alimento o algo que puede interesarle, los pseudópodos se alargan sin límite alguno y, digamos, picotean aquello que puede ser interesante. Y interesante. Creo que es en Rayuela donde dice esto Cortázar. Y en un momento posterior dice, y la madurez, en la madurez es el momento en el que los pseudópodos se esclerotizan. Es decir, ya puede pasar, dice, a algo interesantísimo, a medio milímetro del pseudópodo, que ya no lo vas a ver. No se estimula los Claro, pseudópodos. Ya estás rígido, ya sabes quién eres, ya sabes cómo debes actuar, ya actúas conforme a protocolos, conforme a pautas, conforme a rituales que has ido acuñando a lo largo del tiempo. Bueno, bendito el adulto que es capaz de mantenerse niño. Es verdad que el precio es muy alto y a lo mejor solo es factible en el ámbito de la ficción, en el ámbito de la novela, ¿no? El precio es muy alto porque resistir, bueno, porque hay que sobrevivir, y sobrevivir presupone plegarse de un modo u otro, con mayor o menor comodidad, a las convenciones sociales, ¿no? Estos dos señores, estos dos adultos, son dos niños adultos que siguen siendo capaces de mantenerse en esa inocencia, en esa falta de reglas en gran parte de su vida. Insisto, el precio también aquí es muy alto. Hay dolor, como digo, hay sufrimiento. Entonces tiene cierto tinte moral al final la novela, ¿no? Bueno, no, pero no en el sentido de proscribir esta felicidad. Al contrario, es un alegato en favor de la vida. Es un alegato a favor de la vida, pero es un alegato realista. La vida se juega, se debe jugar. Pero el juego siempre acaba mal, evidentemente, ¿no? Pero fíjate que hay muchas en relación con esta idea del juego, de extenderte en todas las direcciones, de no respetar pautas, es muy interesante. La novela es una gran novela de amor. El matrimonio se ama de una manera, imposible casi de conocer en la realidad, ¿no? Porque el amor es ese juego, el amor es ese construirse permanentemente. El amor se mantiene vivo y no se convierte en, ya lo hemos hablado otras veces, en la pareja, en el matrimonio establecido, casi por necesidad. Ellos bailan mucho, porque permanentemente bailan, porque permanentemente juegan, porque permanentemente recrean la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, es una vida en la que no cabe ni el aburrimiento, ni la tristeza, ni la insatisfacción, ni la mediocridad, ni la sensatez, ni la rutina. Es un mundo que se está creando, es una vida, diríamos, permanentemente activa, de creación, ¿no? De construcción permanente, ¿no? Bueno, cualquier niño querría unos padres así, por eso también él se pregunta cómo los demás niños pueden estar sin tener claro, este tipo de padres. Fíjate que también se dice que en esa vida no había ni un solo día sin su ración de ideas disparatadas, ni una sola noche sin su cena improvisada, sin su fiesta imprevista. Están dispuestos en todo momento a pegarle una patada en el culo a la sensatez, dicen literalmente. Y el marido describe a su mujer, la mujer es un personaje muy muy atractivo, como un Don Quijote con falda y botas, que todas las mañanas, con los ojos apenas abiertos y todavía hinchados, saltaba sobre su jamelgo y le golpeaba frenéticamente los flancos para salir al galope e ir al asalto de sus lejanos molinos cotidianos. Y también la define como una chiflada con un tocado de plumas que me hizo perder la cabeza por ella, invitándome a compartir su locura. El personaje femenino es arrebatador, es encantador realmente, es una mujer, digamos, elemental en el mejor sentido de la palabra, sin filtros racionales, sin imposiciones ni culpas. Una persona libre. Una persona libre, no trabaja en absoluto, una vez muy breve, pudo trabajar, trabajó en una floristería y la echaron al poco tiempo, a las pocas horas, ¿no? Porque no le cobraba los ramos a los clientes, ¿no? Su marido la llamaba Robin de los de las flores, ¿no? Y ella le dice a su marido, además, persuadida de que una vida sin trabajos, que el trabajo es, bueno, no hay que recordar el origen etimológico de la palabra trabajo, el trabajo es tripalium, es un instrumento de tortura, ¿no? Le dice a su marido, usted no volverá, se tratan de usted no volverá a trabajar nunca más mientras yo viva. Por cierto, se tratan de usted, y hay otro detalle muy cariñoso, muy bonito, que da idea de esta creación permanente que es su vida y el amor entre ellos. El marido cada día del año la llama por un nombre distinto. Su mujer tiene 365 nombres diferentes, lo cual ahí lo recuerdo todos. Claro, bueno, son algunos asociados a algunos son asociados al a las festividades del día. No celebran el día de San Valentín porque lo consideran vulgar, y entonces el día, no recuerdo ahora exactamente qué día es, Santa Georgette, pues ese día es cuando celebran el amor, y ese día la llama todo el día Georgette. 50.000 nombres diferentes. Esta idea de creación, de romper lo previsible, de salirse de lo cotidiano más normal. Por ejemplo, la madre cocina, pues cocina a las horas intempestivas. Si el niño llega a las 6 de la tarde y a la madre se le ocurre, llega del colegio, se le ocurre darle a merendar una pierna de cordero, asa una pierna de cordero. Si a las 4 de la mañana se le ocurre hacer el banquete que sea, levanta al niño, levanta al padre y hacen el banquete que sea, ¿no? Pero como le gusta mucho cocinar, pero no le quiere dotar de novedad, de sorpresa, de misterio. Uy, eso es muy complicado. Eso es muy complicado con la cocina. Muy complicado. Cocina, manda la comida que cocina a la tienda de precocinados y la compran allí todos los días como si fueran realmente comprados en la tienda, y por lo tanto dotan de aliciente a un acto que en caso contrario se convertiría en una rutina banal, ¿no? Bueno, sobre todo me interesa recalcar esto, y otro, la idea del amor, que se vive de un modo muy, muy, muy, muy intenso, la idea de la música, de la fiesta, del baile. Esa vida yo creo que es posible, sería posible. Yo 24 horas al día yo lo veo complicado. Yo creo que sería posible, qué bonito tiene que ser este libro, sí, luego es muy atractivo. Y luego está la idea también que decía de las historias. El padre es un gran contador de historias, y entonces permanentemente está este encanto, esta fascinación de la narración, del disparate, de la invención, de manera que, de nuevo, como decíamos hace un rato, se están construyendo realidades paralelas que al niño lo tienen absolutamente fascinados, ¿no? Una de esas historias que entronca con el baile y la fiesta y la música permanentemente, y que entronca también con el tono agridulce de la novela, es la historia de la canción de Mr. Bojangles. Mr. Bojangles es una canción. Es una canción conocida, ya veremos, bueno, ya anticipo, voy a traer la versión que hace Nina Simone de esa canción, ¿no? Uh-huh. Y la letra es muy interesante, pero en un momento de la novela, el niño narra la historia de la canción. Voy a leer ese parrafito, porque es muy significativo del sentido de la canción y de todas estas dimensiones a las que me he referido, de la novela, ¿no? Mi madre solía contarme la historia del señor Bojangles. Era como la canción, bonita, bailable y melancólica. Por eso a mis padres les gustaba bailar agarrados con Mr. Bojangles, porque era una música para los sentimientos. El señor Bojangles vivía en Nueva Orleans, aunque eso había sido hacía mucho, en los viejos tiempos, que se llamaban así porque no había nada nuevo. Al principio viajaba por el sur, de otro continente, con su perro y su traje viejo. Pero un día su perro se murió y ya nada volvió a ser igual. Entonces se iba a bailar a los bares con el mismo traje viejo de siempre. Bailaba Mr. Bojangles. Bailaba a todas horas, como mis padres. Para incitarlo, la gente lo invitaba a cerveza. Y entonces él bailaba con aquel pantalón que le iba grande, saltaba muy alto y volvía a posarse en el suelo con suavidad. Mamá me decía que bailaba para que volviera su perro, que ella lo sabía de buena tinta. Y ella bailaba para que volviera el señor Bojangles. Por eso bailaba a todas horas, simplemente para que volviera. Fíjate aquí, aparte de la música, aparte de la canción, aparte del tono triste, está esta idea del volver, del recuerdo, de la nostalgia, de aquello, quizá la infancia feliz, que hemos perdido para siempre. Hay en la mirada de este niño, que ya no es el niño, que es, bueno, el propio escritor, esta añoranza, sentimiento de pérdida, un ¿no? sentimiento de pérdida. O sea, la vida de lo que es se ha ido. Ir dejando por el camino el juego, la alegría, la ilusión, las esperanzas, la irresponsabilidad, y ir cargando de gravedad, de peso, de seriedad nuestros días, ¿no? Uh-huh. La máxima seriedad, la máxima gravedad el máximo peso es la muerte, ¿no? Uh-huh. Sin duda, la parte más importante, yo creo que al escribir esta novela, yo creo que lo está diciendo, ¿no? La parte de la infancia, ¿no? Sí, sin duda, es, ¿no? Es la parte más uh-huh. importante de la vida de una persona, ¿no? Claro, no quiero desvelar en absoluto, me basta con esta referencia que he hecho, la vertiente agria, la vertiente amarga, la vertiente triste. Ya han sido varias las referencias a la muerte en mi comentario, y por tanto el oyente puede hacerse una idea, no voy a entrar en los detalles, pero claro, la gran mayor parte de la novela es esta exaltación, este fervor de felicidad y de alegría, espontáneos, inocentes, ilusionados, pero la sombra ominosa de la muerte está presente, ¿no? Uh-huh. Alberto, vamos muy mal de tiempo, como sí. casi siempre. Yo no sé si... Bueno, pues no leemos. Si te parece, como ya he leído algunos fragmentos de la novela, ya no sería necesario. Me comento el título canción. Sin más de la canción. Uh-huh. Y que quienes quieran leer más textos del libro, pues sí que en el blog, en la reseña del blog, se pueden encontrar algún fragmento más, ¿no? Uh-huh. No, del libro, la música nada más, una canción espléndida, que yo, por cierto, conocía antes de la novela. No sabía ni la letra, ni me había parado a reflexionar, de Nina Simone, la versión de Nina Simone, Esperando a Mr. Bojangles, su canción, incluso en la interpretación de Nina Simone, que en general canta canciones tristes, es una canción triste. No, es una canción triste, aunque no conozcas la letra, aunque no la conectes con la novela, ¿no? Muy bien, pues despedimos con esa canción, Alberto. Sí, pues bien, despedimos hasta dentro de 15 días, en donde a la vuelta de las vacaciones volveremos a reencontrarnos con nuestros oyentes. Muy bien, pues que tengas muy, muy buenos días, Alberto. Igualmente. Hasta luego. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age as he spoke right out. Life. He laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. He said his name, Bojangles, then he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15 how his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died after 20 years he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. He said, I dance now at every chance and honky-tonks for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. He said, I drink a beer. He shook his head. As he shook his head, I heard someone respectfully ask, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.